Amables oyentes, hemos desmentido en una plática anterior la autoridad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para nombrar sus propios apóstoles y pretender que tales apóstoles son la señal de la Iglesia mormona para asegurar que es la única y verdadera Iglesia en este tiempo. Al contrario, la Biblia nos previene, por ejemplo, cuando San Pablo escribe su segunda epístola a los Corintios acerca de los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y también dijo Jesús escribiendo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero ese no es el único problema de la iglesia mormona. Ellos también tienen profetas y dicen que hay hombres que pueden recibir revelación para toda la iglesia. Y en un tiempo afirmaron que nadie podía ser nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esa iglesia, sino el siervo de Dios, José Smith, hijo, porque él los recibe aún como Moisés. Entonces, ellos buscan pasajes en la Biblia, buscan en el libro de Amós, donde se lee que nada hará Dios el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y si Dios no hace nada sin revelarlo al profeta de los mormones, él debe saber todo lo que Dios va a hacer. Ahora, la historia demuestra que los profetas mormones no sabían lo que Dios iba a hacer, o lo pasaron por alto, o no lo entendieron bien. Pasaron por diversos problemas que demuestran que sus profetas no habían recibido toda la revelación que ellos pretendían, abusando de la interpretación de ese pasaje del libro de Mormón. Aunque continuarán invocarán el capítulo 2 de Efesios y el capítulo 4 de Efesios también, para tratar de demostrar que ellos necesitan tener profetas, que la humanidad necesita profetas. Y como el Nuevo Testamento habla de algunos profetas, ellos no tienen en cuenta que en el Nuevo Testamento el profeta es el que proclama realmente, de verdad, la palabra de Dios, la verdad de Dios. En ese sentido, sí, la iglesia tiene profetas vivientes en la tierra, pero en el sentido que la iglesia mormona dice, no, porque ellos tienen sus propias ideas extravagantes, como hemos señalado, infundadas con respecto a diversos tipos de ministerio. Por ejemplo, José Smith, el fundador, pretendía ser profeta y tuvo algunas profecías. Por ejemplo, en septiembre de 1832 dijo que la Nueva Jerusalén y su templo tenían que ser construidos en el estado de Missouri, en Estados Unidos, en esa generación. Porque en verdad, dice él, no pasará toda esta generación sin que se edifique una casa para el Señor. Pero eso no se cumplió. No se cumplió. Él dijo también en esa misma fecha que él advertía a la gente con el son del Evangelio y en alta voz de la desolación y destrucción completa que les espera si rechazan estas cosas, porque si rechazan estas cosas, se acerca la hora del juicio y le quedará desolada su casa. Bueno, eso es lo que dijo no solamente José Smith, sino Wetneck, que llegó a esas ciudades para advertir, pero no aceptaron el mormonismo en aquel tiempo, ni en aquella fecha, ni ocurrió lo que fue profetizado, porque Nueva York y Boston y otras ciudades siguen existiendo, también el estado de Missouri sigue existiendo, mientras el profeta Whitney y José Smith ya murieron hace muchísimos años. Después, el 25 de diciembre de 1832, salió la famosa profecía de la guerra civil. Y entonces decía él que había recibido una visión de que una rebelión iba a principiar en Carolina del Sur y dividir al norte del sur. Pero eso no era ninguna profecía, porque esa información que él daba como profecía había sido publicada en los diarios en todo Estados Unidos, en toda la Unión de aquella época, 6 meses antes, de manera que los detalles estaban perfectamente conocidos con mucha anticipación. Después otra profecía se refiere a la población de Sion en el condado de Jackson, en Missouri, y dice que Sion no puede caer ni ser movida de su lugar. Pero 2 semanas antes de esta profecía, Sion había sido movida. Las imprentas fueron destruidas, las oficinas principales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días fueron bañadas con asfalto y plumas y expulsados del pueblo. Y Smith no sabía que esas cosas habían ocurrido. Él dio la profecía el 2 de agosto de 1833, pero 2 semanas antes, el 20 de julio, todas las instituciones o entidades relacionadas con los mormones que estaban en la ciudad de Sion fueron desplazadas del lugar a causa de una persecución que nosotros no aprobamos, porque no es justa la persecución religiosa, pero fueron expulsados del pueblo. Pero como Smith no sabía, 2 semanas después dijo que allí ese lugar no podía ser quitado, y sin embargo había sido quitado cuando él tuvo esta supuesta revelación. Después él también dice que el Señor le dijo que había que establecer una orden unida, una orden sempiterna para el beneficio de la iglesia y para la salvación de los hombres hasta que Él viniese. Pero esa orden unida dejó de existir, no fue unida ni sempiterna, ni siguió en existencia hasta la venida de Jesús, pese a que Él decía que Jesús había mandado a decir esto. Él tuvo una cantidad de cosas, pero tremendamente raras. En Salem, Massachusetts, el 6 de agosto del 36, él dijo que tenía mucho tesoro en esta ciudad de parte de Dios. Tengo mucho tesoro, dice el Señor, para vosotros en esta ciudad. Pondré en esta ciudad en vuestras manos y su riqueza de oro y plata será vuestra. Pero él murió y nunca en Salem ni en ningún otro lugar esas riquezas le fueron dadas a Smith o a los mormones, etcétera. Podría leerles una gran cantidad de profecías. Otros profetas, por ejemplo, como Liberio Huntington, también de la Iglesia Mormona, cuenta que José Smith tuvo una revelación sobre los habitantes de la Luna y que dijo: los habitantes de la Luna son de tamaño más uniforme que los de la Tierra, tienen 6 pies de alturas, se visten como los cuáqueros, están bastante al día en sus modas, llegan a tener mucha edad, como 1000 años. Y esta descripción, dice Huntington, fue dada por José Smith, el vidente, que podía ver todo lo que pidiera al Padre en el nombre de Jesús. ¿Dónde están esos habitantes de la luna que vio José Smith? Evidentemente él deliraba. Estas cosas pueden ser anecdóticas y pueden interpretarse como una falta de respeto, amables oyentes, pero nosotros las mencionamos sin ánimo de ofender, para mostrar, y podríamos seguir haciéndolo, que todo lo que circula en torno a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, todo su interior y también su exterior, todas sus afirmaciones están saturadas de contradicciones, de frutos de la fantasía, de expresiones de una imaginación hiperdesarrollada, de malas interpretaciones de la Biblia, y no decimos de mala fe, porque aquí nos detenemos sabiendo que Dios nos prohíbe juzgar. Pero ¿cómo podemos confiar en una institución así? Dejamos esta pregunta con ustedes, amables oyentes. Pedimos disculpas si algunos mormones se han sentido agraviados o heridos por nuestras expresiones, pero les invitamos a investigar y observar que los datos que damos son reales, son auténticos, son fehacientes, y el fruto de la investigación puede llevarles a abandonar el camino del error y acercarse a aquel nuestro Señor Jesucristo, que dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pasó mi tiempo por hoy, seguiremos otra vez".